sin parar. Mueve con este ritmo loco y goza conmigo esta noche, que con mis amigos nos vamos a caviar. Con mis amigos no vamos a caer.